No necesitas emitir porque no necesitas imprimir claves privadas en la SIM. Y bueno, este es el ISRA, aquí en una casetita que han construido para alojar... Y ese es el equipo. La Keila, probando las primeras llamadas en Talía de Castro. Esto de aquí me parece súper súper interesantísimo. Eso es un rickshaw producido en la India, que es una un motocarro que se ve mucho en las zonas rurales en México. Y este tipo está súper contento porque de repente tiene una manera directísima y muy barata y muy eficiente de conectar con sus clientes. Con lo cual estamos afectando a la economía productiva en la comunidad. Y esa es la torrecita que se instala en Talea. En Talea la asamblea dice, vale, sí, le metemos a esto, asumimos el coste, nos parece muy bien. Y la gente que se encargaba de radio comunitaria son los que empiezan a gestionar el tema. Y esto es otra, como la segunda instalación que se hizo, que es Yaviche, que está un poco más arriba, como 12 horas en autobús. En teoría Google te dice 5 horas de Oaxaca, pero es mentira. Y la gente súper contenta de que cuando se paga la milpa a trabajar, pues si se le olvida algo, no tienen que caminar una hora de vuelta a casa, sino que pueden llamarle al crío y que le traiga el botijo, no sé. Bueno, eso es muy discutible, es un concepto muy del norte sobre explotación infantil. ¿Qué pasa, que jugar a la Game Boy no es un trabajo o qué? Una cosa súper interesante de estas movidas de la globalización es que tú crees que estás llevando algo que no existe allá y vas allí, después de dos días bajo la lluvia, pones una nueva instalación, enchufas el aparato, no funciona, revisa el cable estanco, no sé qué, no sé cuánto, enchufas el aparato y de repente te aparecen 1000 intentos de llamada en el primer día y te aparecen 300 celulares conectados. La tecnología está por todas partes y aunque sean terminales que aquí consideramos súper viejos, están y sirven. Y es súper interesante ver cómo las nuevas generaciones, por ejemplo, tienen unos picos de actividad de mensajes de texto a las 3 de la mañana. O te aparece una señora de 60 y pico años con un iPhone a decirte, oye, joven, que a ver si me ayuda a configurar... Señora, ¿qué hace usted con esto? Ah, le han mandado a que sea un ordenador. Es un ordenador, sirve para tener fotos, sirve para tener música. Y un buen día aparece una red y evidentemente intenta llamar. Caminando a la milpa, también son historias, ¿no? A veces los mejores sitios para poner una antena están ocupados, pertenecen al puto terrateniente del pueblo, así que tienes que dar un poco más de vueltas. Estos son los equipos, estos son los fairways, ¿verdad? Los que tienen Yaviche. Estos no son los que enseñaba antes, son unos equipos rusos, que en realidad la caja lleva la tarjeta, la UMTRX, y lleva un ordenador con Linux dentro y le metes dos amplificadores que necesitan estar en interior porque no están preparados para estar en estanco, en antena. Y otra cosa maravillosa de la localización es que te cuesta nada de trabajo, es decir, te cuesta media botella de mezcal y una noche allí peleándote con el ordenador para localizar los servicios. Entonces te pueden decir Paidushi o Weshitsa, que significa bienvenidos al aire libre Yaviche. Y de repente tienes un servicio súper marciano para la gente de allá en el idioma zapoteco del rincón de la Sierra de Oaxaca. Y eso les pone muy contentos. Y les hace vacilarle a los pueblos de alrededor. Esta es la antena de Yaviche, donde le dijeron al pavo, oye, una antena, tal, no sé qué, uff, te cortas un bambú, lo pones... Eso está como ya en elevación, con lo cual eso ya está a 10 metros por encima de la calle y todo el mundo contento. Luego le dices, oye, mira, igual la tormenta y tal, ¿te interesa una antena de metal? Bueno, pues ya negocias con el herrero del pueblo y tienes que estar ahí súper pesado para que le pongan toma de tierra, porque sí, sí, mañana. Y joder, una toma de tierra te puede petar 5.000 pavos. Aquí tenemos el coso, la antena de bambú y un mapita de cobertura por Yaviche. Y me he quedado sin fotos. Así que ya. Dejo la palabra a Pablo, que sabe estas cosas. De verdad. ¿Eh? ¿Qué es esto? Que no, copón. Hay que cambiarle el monitor primario. ¿Ah, sí? El primer ¿Cómo se hace eso? Yo es que estas cosas no. ¿Y si vienes tú? El botón es el abajo de la derecha. ¿Hay alguien que controle estas cosas modernas? Yo. Dale. Estoy acostumbrada a lidiar con usuarios. ¿Dónde está el botón? No veo nada yo tampoco, no ves que está todo muy oscuro. Slideshow. ¿Cómo? A ver. Ahí está, slideshow setting. Sí, emite el protocolo GSM y tú lo ves como red y te puedes conectar. ¿Qué le pasa? Hijo de puta, ¿no? He hecho remove y luego install. Pues... el paquete está todo completo. Es algo ahí, mira, ¿ves? En esto, slideshow settings. Es la licencia. External. Pues se la han puesto, se la han conseguido. El gobierno lo tiene. No sé. Lo siento. Tanto repartía, no por su lado. Se me las pide por el trabajo de la forma. Y ahora, se me ¿qué pasa si te lo ponen en cuesta? ¿Cómo te pueden...? Ah, tú dices, dáselo aquí y yo lo... Ah, vale, sí. Pues, está interfiriendo. Ah. Con aparatos para medir. Ya, tú dices que ahora le doy F5 y esto todo mágico, ¿no? Me ya saca, ¿no? Ah, porque ya suena. Sí, pero hay que ponerle ahí en el slideshow. Uh-huh. Slideshow settings. Auto presentación. Interna, sí. Y sí, ¿qué? Tipo de. No. ¿Pero se ha traído uno? Yo creo que tendría que ser. Ah, pues. Igual lo enciendo así con poca potencia. Joder. No. Yo eso lo he visto en el CPC. ¡Esto es una mierda! No sé si sabes lo que es el Congreso de Ciencias en Alemania. Aquí ponen una red GSM para gente. Ah, no. Tienen como una licencia de. Eso de Winter no le hace bien. Está enfadado. Que claro, mucha gente llega de fuera, ¿no? Y no enciende el móvil. Ahora se enfada. ¿Por qué son tan modernos estos de OpenOffice? Y pues mandar mensajes gratis a hablar con la gente. O sea, que psicológicamente, que eso sea gratis. Es ya una cosa que dices, claro, te estás metido, que eso hay que pagar una... ¿Pero por qué? ¿Qué ocurre? Porque hay una configuración que te está diciendo, porque a mí no te cobre tanto, pero mira, no hay que pagar por eso. No sé cómo poner esto para que se vea bien la pantalla. No, copón. Ah, pues así va a ser. A 12. Exporta PDF, abrimos a simultáneo. O sea, no es un... No sé, ¿qué alcance tenía la antena en los sismos con este? Esto, a ver, es un poco tricky, porque depende de los parámetros depende de los parámetros que le setes de calidad. Pero si le pones al mínimo, puedes tener, no sé, mira, allí han llegado a registrar movidas de 30 kilómetros. Pero en plan de, no sabemos porque esto está fuera de todos los límites teóricos. Yo creo que con 5 o 10 kilómetros están teniendo... ¿Qué potencia de emisión tiene eso? ¿Lo sabes? Será 30 vatios, no sé. ¿30 vatios? Dos. ¿2 vatios? No sé, puede ser, no sé. Estaba pensando que 12 llamadas simultáneas para un área tan grande. No, es mucho más de 2 vatios, tiene un amplificador. Bueno, pero ya está, te esperas y te saldrá comunicando. Te saldrá comunicando. Te esperas y ya está. No sé. Se podrá luego ampliar también. Porque no sé si te voy a decir. ¿Cómo vas a votar? ¿Dos datos? Sí. Luego tendré un enterote aparte. Anécdotas hay muchas. Por ejemplo, que te venga la gente a decir: oye, que cargué saldo el mes pasado, que os habéis debido equivocar. Porque esto no... O sea, yo sigo teniendo saldo, yo estoy hablando y esto no gasta. Y miran la base de datos y dicen, no, claro, que estás llamando por voz IP a Estados Unidos, ¿qué quieres? O sea, le metes ahí 3 euros y tienes para rato. No, es que soy un problema. No, no, no, no, hacemos así. Bueno, vaya. ¿Tú ya estás, Pablo? Sí. Ya casi. Vale. Luego eso también, pues, es una de las cosas más interesantes de esta historia, no es tanto el juguete tecnológico como el proceso de apoderamiento y de discusión sobre la tecnología en sí, ¿no? Por ejemplo, aquí estáis comentando, oye, pues 12 llamadas simultáneas, las puedes multiplexar a 24, bajando bastante la calidad, pero se ha decidido que mejor no. No dan para tanto. Bueno, la gente lo que decide es, ¿qué hacemos? Pues ponemos límite de tiempo, 5 minutos, y te corta la llamada. Y les va bien con eso de momento. Realmente tiran bastante más, la comunidad se autoorganiza y tiran bastante más de texto. Otra cosa súper interesante es que ahora mismo hay 4 nodos en diferentes pueblos deployados allí en la Sierra de Oaxaca. Para diciembre tienen previsiones de instalar 20. Te pregunto una cosa. Y para el año que viene, o sea, creo que en total tenían como 50. ¿Algo si te suena, Al? 50 pueblos puede ser. Como medio confirmados de que quieren, que están esperando. Sí, sí, sí. O sea, las cifras, si os fijáis, van creciendo de una forma que si eso va bien, va a crecer probablemente exponencialmente y se convierta en una guifinet oaxaqueña indígena en las montañas de telefonía de GSM. El hack legal se consiguió por un abogado que llevaba muchísimo tiempo, no sé si lo he dicho antes eso, un tipo que lleva bastante tiempo trabajando con derechos indígenas y probablemente no lo van a perder en mucho tiempo. Y de nuevo, es Oaxaca. Si quieren ir la Comisión Federal de Telecomunicaciones a quitarles un derecho que ya han conquistado, pues los van a recibir. Y probablemente se les quiten las ganas de subir a quitar antenas. ¿Y cuánto cuesta una celular? ¿Una qué? O sea, ¿cómo se llama? ¿El repetidor ese? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Ese aparato? El repetidor, hemos dicho que en torno a unos 5.000 euros. Estamos hablando de pueblos de 1.000, 2.000 habitantes. La jugada, sobre todo, es ubicar buenas zonas en montañas donde se pueda tener salida a, o sea, es todo el juego que ya han hecho Gifinet con la wifi, pero ahora con celular. Buscarte un buen supernodo donde puedas darle servicio a varios pueblos y vas a economizar muchísimo los costes. Es súper complicado, pero son procesos sociales a veces muy complicados. Los pueblos están a veces muy divididos entre sí por peleas territoriales, con que una vaca se entró aquí y la mataste, así que yo maté a tu familia. Entonces, ojo, no siempre tu vecino es tu aliado, pero también son procesos que permiten de nuevo abrir los diálogos. Oye, igual os conviene tener una línea abierta, gratuita, con el pueblo de enfrente, por si algún día se escapa una vaca que no haya que terminar mal. ¿Y quién costea eso? La comunidad. Aquí no hay subvenciones de ningún tipo, salvo los primeros deployments fueron donaciones de equipo por parte de las propias empresas que venden los cacharros, en plan de, venga chicos, jugad. Básicamente, porque aquí en el primer mundo estamos jugando, pues estamos jugando en congresos, en eventos deportivos, en movidas muy puntuales, en el Birmingham. Como mucho tenemos afluencias de 5.000 personas durante un fin de semana. Y esta gente está teniendo un deployment 24/7 y enfrentándose a otro tipo de problemas y descubriendo otra serie de bugs. Tú cuando quieras me cortas, ¿eh? Vale, tú sigue, me hablas muy bien. ¿Preguntas sobre esta parte de contexto sociopolítico económico? Te llamo si lo has dicho antes, tal vez. El tema de la financiación que comentabas, ahora mismo a los suscriptores que estabais cobrando algo gratis para todos. La movida esta es una ONG. ¿Vale? Entonces, el dinero de compra de los equipos sale de la comunidad. La comunidad, para entendernos, el pueblo, la aldea, la pedanía, lo que sea. Ellos son los que sacan del bolsillo los dineros. Lo único que se pone de tarifa por usuario para el mantenimiento de la movida esta, de Rizomática, son 10 pesos. Son 60 céntimos al mes. Que en realidad no le está cubriendo ni siquiera los desplazamientos de autobús para ir para allá, pero bueno. Esta gente está viviendo de sus ahorros y ahora están empezando a percibir algunas becas a nivel personal para hacer algunas de estas cosas. Pero la idea es que cada antena es autónoma, se gestionan ellos mismos, si quieren pedir un crédito a quien sea, allá ellos. Y de momento se está empezando a correr la voz y están diciendo, quillo, igual interesa esto. Y otra cosa anteriormente, ¿por qué habéis comentado lo de que, o sea, qué prejuicios lleva el A50 contra el normal? ¿Por qué habéis desactivado el cifrado? No es por prejuicios, es porque si te tienes que poner a emitir SIMs, vas a subir el coste técnico y económico de la movida. O sea, ¿y con Acero no hace falta, emitir? No, te sirve la SIM de cualquier compañía que ya la gente tiene, porque muchas veces tienen SIMs de cuando bajan a la ciudad para poder hablar allá o lo que sea. Sí, pero es porque con Acero no hace falta... Claro, que cuando esto funcione... Ahora mismo está funcionando el roaming de una forma bastante peculiar. A ver, todo esto para conectar una isla, tú montas la antena y tienes una isla de conectividad GSM en la localidad. La localidad que te puede hacer la idea que son 200, 300 usuarios, familias en realidad. Y el juego ahora está en conectar esas localidades entre sí, que la SIM de una te pueda servir allá donde estés. Todo eso se ha montado con un sistema de con RIA, pero claro, eso depende de tener conectividad Wi-Fi para hacer los enlaces por VPN, que además está haciendo una empresa de allí. Esa empresa pues no es una empresa social para nada, tampoco es que tenga precios súper locos, pero la relación calidad, Alos puede comentar más de eso, estuvo proponiendo montar Gifinet por allá. Si quieres contar con el tema de protocolo y demás. Bueno, hacen nada todo el rato, no utilizan protocolos de comportamiento dinámico. Es un poco de andar por casa, ¿no? Lo que es la única internet que llegan a pueblos que estamos hablando, que para llegar necesitas hacer 5 horas en caminata, no porque sea lo que te cuadra, ¿no? De uno a otro, ¿no? Los barcos, sí. Entonces, es complicado eso, ¿no? Esta gente ha llevado a cabo un modelo empresarial, ¿no? Los inversores, ¿no? La empresa son dos inversores que montan todo y cobran a la gente cada mes. Además que le cobran por algo tan así como por ordenador, ¿no? ¿Cuántos ordenadores conectas? Uno, pues vale tanto, dos y dos, ¿no? Sí, además que te hacen la anal para tener más o menos el rango que has pagado. Es muy caro. Sí, ¿no? Pero por ejemplo, bueno, ahora la gente de informática habla con ellos para poder facilitar tráfico, ¿no? Porque era como desde, ellos venden desde un punto en concreto a internet entero, ¿no? Igual, para tener tráfico de una comunidad a otra, igual no hace falta que vayas a internet a Estados Unidos, ¿no? O así por la misma red, ¿no? Pero la red no está preparada actualmente para eso. Realmente costaría, no sé, dos Ubiquiti contar al puentes entre comunidades que más o menos se ven o se ven haciendo algún rebote. Pero esta gente sí tiene algo que son súper pragmáticos, han decidido focalizarse en GSM y ya tienen bastante con eso. Tienen sus recetas de papel para administrar diferentes nodos y demás, y sus modulitos de Python, y con eso ya tienen bastante chamba para lo que tienen que hacer. En otras zonas donde no hay internet, pues ya se están planteando hacer las cosas de una forma diferente, trabajar en contacto con otras empresas que puedan tener un modelo más social, más cooperativo, y que también el propio coso de llevar el internet allá sea una cuestión de autoempleo, autoformación y demás. Es súper divertido llegar allí. Allí hay alianzas muy raras, a mí me suenan un poco raras como activista de aquí. Te lleva a un pueblo el cura, el diácono del pueblo, y bueno, es el que está llevándote y es un canal para llegar allí. Y te encuentras que es un sobrino, es un chaval friki de la hostia que te dice que no les iba bien YouTube. Yo creo que no podían ver porno a la velocidad que querían. Y se han montado 7 saltos con Ubiquitis en campanario. Ahí, súbete allí. Al pueblo le da el dinero a los chavales. Ellos se buscan los tutoriales. Y te encuentras que la red le va pues mejor que algunas redes corporativas aquí en esta tierra. Y es la necesidad la que impulsa forzosamente a eso. Y otra pregunta, si sois una sismocom de estas, una sola independiente de ellas, más o menos, en SMS, por hora, ¿cuál sería el pico máximo que podría llegar a mover? Mira, eso de los SMS, me alegra que te hagas esa pregunta. Es el mayor timo piramidal de la historia. Un SMS, orden de magnitud borroso, pero un SMS probablemente te ocupe una octava parte de un canal durante un segundo. Poniéndome generoso. ¿Un segundo o menos? Sí. Una octava parte, hemos dicho que 8 canales, ¿no? Sí, sí. A coste empresarial, aproximadamente en el mundo de promedio, tengo entendido, yo tampoco uso mucho el móvil, pero tengo entendido que un SMS equivale a un minuto de voz. No, es cierto. ¿Te lo cobran? Sí, te lo cobran como un minuto de voz. Y un minuto de voz te ocupa un canal durante un minuto. Entonces, ya podéis hacer las cuentas de qué clase de estafa son los SMS. Y además el SMS tiene baja prioridad, es decir, cuando la línea empieza a colapsar, no se envía el SMS. Ya después. Ya después. O sea que así a lo bruto me estarías hablando de 8x8 por 3.000. Depende, depende. Lo que pasa es que tendrías que dedicar 8 canales para sí, SMS. Claro. Sí. Entonces te puedes permitir. Ahí, por ejemplo, también hay otro debate, ¿no? La gente quiere internet. Quieren el internet para ver Facebook y en los teléfonos. Y bueno, pues está en ese proceso de decir, ¿esto merece la pena o no merece la pena? Vamos a saturar. O sea, el tema de hacer LTE, los nuevos equipos de Fairwaves, creo que soportan LTE y están allí en pruebitas, pero no tiene sentido. Es que probablemente te merece más la pena meter uno o dos wifi en la plaza del pueblo y que los chavales organicen un poco en la plaza del pueblo y dejar el teléfono para lo que es. Y otra cosa con la que hemos estado jugando muy divertida, que va así así, es el tema de tener interfaces low-tech. Los SMS te permiten jugar con cosas asombrosas. Por ejemplo, una forma típica de tomarle el pelo a la gente que crees que está aislada es, pues, un coyote de café y llegas allí a comprar café, pues como hacen aquí con la aceituna, la coipe y todas estas. Llegan aquí, no te compramos a 2 euros, aquí si quieres toma, 30 céntimos por el kilo de café. Y el pavo ahora llega y dice, ajá, pues en la bolsa de Nueva York el arábigo acaba de pegar un repunte de 70% esta semana, así que me lo das a 7 pesos o te piras. Y se quedan un poco así. Este tipo de cosas permite llevar tecnología quizás con poquito ancho de banda y tener un impacto bastante mayor que estar metiendo streaming de vídeo en cada casa. Y vamos, que lo haces en realmente hacerte un scrapper y hacer módulos para free switch, que es con lo que se está trabajando aquí, son 10 líneas de Python. Así que si queréis jugar, estuve charlando con una gente que hacía cosas en Sudáfrica con el tema de SIDA. Igual, pues hospitales que allí es súper interesante porque en África se han saltado todo el paso analógico, ¿no? de cobre. Entonces el móvil se ha convertido de repente en un medio de pago. Bueno, y el puto Zuckerberg quiere meter por cojones la aplicación de Facebook en la SIM y ir por ahí. Pero bueno, allí tú compras una cabra con SMS en África. ¿Qué hace el hospital? Regala saldo a cambio de que respondas adecuadamente 20 preguntas sobre transmisión de enfermedades sexuales. De repente tienes a la gente aprendiendo un montón gracias a SMS, que te soporta cualquier maquinita, no necesitas. Hay muchas posibilidades para explorar interfaces analógicas de comunicación de cosas. Oye, que están viniendo los narcos a pedir la cuota, tal, que aquí no han entrado nunca y de repente ya sabemos que dos o tres casos que lo recibimos. Lo que decía de la radio, en un momento dado tener el control tú propio de la herramienta te da muchísimo poder que jamás vas a poder comprar si lo usas solo como un servicio comercial. ¿Ya puedo mandar el mensaje? No. ¿Pregunta? En cuestión del tema legal, decías que habían tenido un abogado. No es que habían tenido un abogado, es que parte del grupo de gente que... Todo esto ya sabéis cómo empieza. Empieza con muchos porros, un día tarde tomando mezcal y diciendo, oye, ¿te imaginas qué se podría hacer? Y bueno, parte de ese grupo de posibilidades incluía un tipo que da la casualidad que estudió Derecho y da la casualidad de que llevaba años trabajando defendiendo derechos indígenas al territorio. Y da la casualidad de que otra gente venía años trabajando en radios comunitarias y todos se miraron y dijeron, pues vamos a meterle. Y que yo sepa, es el único sitio, lo paradójico de esto es que es el único sitio del mundo donde se ha permitido una licencia social sin ánimo de lucro que permite que gente de nuestro entorno tenga acceso a una tecnología que aquí o en el resto del mundo está vetada a tener bastantes ceros en tu nómina mensual. Porque ahora Pablo os puede comentar un poco más de los procesos de conseguir, tratar de conseguir una licencia aquí. Y bueno, pues está complicado, como casi cualquier cosa al principio. La licencia para emitir, ¿te refieres? Sí. Es muy típico cuando te metes con cualquier... Los alemanes llevan mucho tiempo trabajando con esto, en cada congres hay una red propia y demás, y te cuentan historietas de, sí, para tal evento deportivo metimos un refuerzo y tal, y de repente entró un pavo vestido de negro con una antena diciendo, apaga ese cacharro ahora porque estás emitiendo 10% por encima de lo que es regulado. O sea, el espectro de GSM está súper controlado acá y no te dejan jugar fácilmente o puede tener repercusiones penales considerables. Pero lo que dice la peña que se ha metido en eso en Alemania, por ejemplo, es que si sabes lo que estás haciendo y te documentas bien técnicamente, es fácil conseguir las licencias para pruebas allá. Pruebas. Igual podemos probar en las ocupas qué tal funciona la GSM. Hay una cooperativa que se armó, que tiene sus propias SIM e incluso fabrican sus propias SIM. ¿Dónde? En Holanda. No, no me acuerdo cómo se llama la cooperativa, pero... Ah, sí, sí, es verdad. Y me imagino que hicieron algún contrato con alguna empresa para utilizar la infraestructura de la antena, porque tienen cobertura en toda Holanda. Habrán montado alguna antena para tener cobertura en todo el país. Y ahora también hay una cooperativa acá en Barcelona. Que también están ofreciendo servicios de SIM que seguramente deben haber hecho algún contrato con alguna empresa para alquilar la antena. La cooperativa de Barcelona es... Son comunitarios. No, son... Conexión. Son por. Sí. Yo me apunté, pero no me contestaron. Entonces, como son energía, a los dos días me estaban cobrando la cuota socio, pues estos no. Y no sé cómo está, me imagino que es que está empezando porque no hay. De momento te derivan a una empresa vasca con la que tienen un acuerdo. Sí, ahí puedes, pero es con la empresa vasca. Ya, yo y no, es lo más que hemos avanzado aquí en comunicación. Y bueno, de todos los canales comerciales, me imagino, o sea, no hay... Bueno, y en Argentina sería posible hacer algo así, porque en Argentina se liberaron el 30% del espectro de todas las bandas. O sea, el espectro completo, entonces, si tú tienes más de montar un transmisor con fines sociales en Argentina, es posible. Que me parece que es el único país en el mundo donde sería legal. Ahora mismo, a nivel de espectro, está habiendo una situación súper súper interesante por lo que me cuentan estos pavos. Y es que con los apagones analógicos está quedando mucha zona de espectro vacía que se tendrá que repartir. Y hay por ahí unas propuestas bastante interesadas por parte de las grandes, de los grandes conglomerados de telcos y de otras cosas por tener alocaciones dinámicas de ese espectro. Y ahí están medios Apple, Yahoo, Google, Microsoft y demás, no solo no tanto porque les interese dar el servicio de radiofrecuencia, sino porque va a ser un pollo con mucha oportunidad de negocio en gestionar las bases de datos para hacer esa microgestión de las bandas. Y se va a mover un montón de pasta ahí. ¿Dónde está la izquierda del interrogante que antes? ¿El botón que está? Sí, abajo del todo. A la derecha hay un interrogante. Buena pregunta. ¿Pero qué hace? Seguramente te expanda la pregunta. Sí. Nada. Estamos teniendo problemas técnicos. Y otra cosita, ya que estamos, es que Pullman Tour este año ha tenido una oferta de 300 pavos y de vuelta a Cancún. Yo lo dejo caer. ¿Desde dónde? Desde Madrid. Cancún está en... Está unos 100 kilómetros. Cada local. ¿Tú sí que estás preparado? Sí. ¿Había una botella por ahí de agua? Bueno, aquí, aquí hay agua. Pues bueno, voy a hablar un poquito más, voy a dar un poquito más de detalle de la parte técnica, ahora que ha hecho la introducción a la parte a un despliegue de un ejemplo de despliegue de proyecto, ¿no? Que es el ejemplo de México. No sé si conocéis mucho, bueno, se ve que ha habido un par de comentarios acerca de gente que sabía la cantidad de tiempo que toma, que ocupa un canal para el envío de un SMS, por tanto hay. Me imagino que hay gente aquí que controla de telecomunicaciones. Bueno, para los que no, así rápidamente, si queréis me paráis, si queréis algún detalle más, yo lo voy contando, ¿vale? Bueno, este es el enlace inalámbrico que se llama, en GSM se llama UM. Hay una parte que es de capa 1, que es la parte que se encarga de hacer toda la modulación y la conectividad entre lo que es la sesión base o BTS, ¿no? BTS viene del inglés. Y el teléfono móvil, y luego sobre el nivel de enlace, que es un nivel de enlace que igual utiliza sus modulaciones y sus historias, y utiliza una serie de bandas que son bandas licenciadas, son bandas libres, como sucede con Wi-Fi. Pues encima de eso hay una serie de protocolos, hay una capa de protocolos que es completamente diferente a lo que generalmente nos encontramos en Internet. ¿Vale? En el mundo de las telecomunicaciones, pues. Prácticamente, digamos que paralelamente en los años 80-90 pues se ha reinventado un poco la rueda. Mientras que se estaba definiendo Internet, en telecomunicaciones también se solucionaban otra serie de problemas, en este caso con temas de voz y en Internet con datos. Y ahora hoy día, pues lo que está sucediendo con la cuarta generación o tercera generación es que se está confluyendo a que todos son datos, no importa si es voz o lo que sea, por tanto no es necesario mantener dos pilas de protocolos diferentes. El caso es que de aquí a aquí hay una serie de protocolos. Todos estos protocolos son propios de telefonía móvil. Hay un protocolo que es muy parecido, una mezcla entre IP y TCP, que básicamente identifica al teléfono móvil con la estación base, y luego encima de eso se construyen están las capas aplicativas en las que se envían los datos de manera estructurada, ya sean SMS o ya sea la voz, ¿no? La BTS en realidad, en ese mismo no se separa, pero la BTS en realidad son dos cosas. Es el TRX, que es el transceiver, y luego la parte que es la inteligencia, que es el ordenador, ¿no? El TRX o transceiver, que antes ha hecho referencia acá al proyecto de los rusos, de la gente de Fairwaves, que es el UMTRX, ¿no? El UMTRX hace referencia a un proyecto de hardware libre. Como proyecto de hardware libre, lo que ofrece es implementa la capa de nivel 1, es decir, todas las modulaciones y todo lo que es la conectividad de interfaz a nivel de interfaz de aire, ¿no? De todo lo que es la radiofrecuencia, pues implementa la conectividad entre la telefonía móvil y la sesión base. Y luego sobre el UMTRX, pues tú ahí en ese ordenador vas a tener que implementar, tienes que instalar todo el software libre que implementa pues la pila de protocolos que permiten al teléfono móvil hablar con la estación base, ¿vale? Por tanto, el UMTRX, por hacer una similitud, es como una tarjeta de red inalámbrica, ¿vale? Y en este caso, vuestro ordenador, pues sería el que va a estar el sistema operativo, y luego va a estar todo el software que implementa todos los protocolos que permiten comunicar a la estación base con el teléfono móvil, ¿de acuerdo? En el caso de Sysmo BTS, que es otra aproximación al problema, lo que sucede, que ahora os enseño un poquito más de detalle acerca de cómo lo hace la gente de Sysmo BTS. La gente de Sysmo BTS ofrece una especie de punto de acceso, y ese punto de acceso es parecido en físicamente, si lo veis, es muy parecido a un punto de acceso Wi-Fi. Es una cajita con un procesador, tiene un Linux especial para dispositivos empotrados, y tiene un procesador ARM pensando en muy bajo consumo. Por tanto, lo que sucede aquí es que la electrónica que implementa la radiofrecuencia, en este caso no es hardware libre, es un hardware de un fabricante canadiense, pero luego todo lo que es el pequeño PC, pues no es un PC, es el procesador ARM, ¿no? El procesador ARM con el Linux, con todo el software, con toda la implementación de las pilas de protocolo de la BTS, es software libre. O sea que sería desde las capas, si conocéis el modelo de capa OSI, que lo mismo no, si no buscáis un momentito ahí en Google, básicamente el enlace inalámbrico eso es propietario, no es hardware libre. Y todo lo demás, que se implementa software, se implementa sobre el pequeño ordenador que hay en la estación base. ¿De acuerdo? Bueno, en telefonía móvil se diseñó todo de manera muy jerárquica. Si os dais cuenta, hay un montón de saltos. ¿Por qué tantos saltos, no? Si lo podía tener todo en uno solo, ¿no? Podría tener yo, ¿qué digo yo? Porque tengo que... ¿Para qué quiero un BSC cuando con el BTS, con todo esto? O sea, ¿por qué no tomo una sola caja que me hace todo y que me habla directamente a los móviles y que directamente se conecta a internet y me hace de pasarela? Bueno, pues esto es por las decisiones de diseño que se hicieron en los años 80, 90, a la hora de definir. Se pensó en que fuera un sistema distribuido y se pensó mucho en la escalabilidad, es decir, que fuera capaz de crecer conforme hubiera más demanda de usuarios, de manera que se pudiera extender la red de telefonía móvil con mucha facilidad. De ahí que haya tantos saltos. Y luego hay muchos saltos en diferentes puntos de inteligencia. La inteligencia, pues cada componente tiene una inteligencia y es capaz de hacer una cosita. La BTS es capaz de hablar con los teléfonos móviles y hablar con el salto justo después, que es el BSC. El BTS de inglés viene de Base Transceiver System. El BSC de Base System Controller, o el controlador. El controlador lo que hace es que es el que controla a las BTS. El controlador es... tienen la inteligencia para decirle a los BTS qué tienen que hacer en cada momento. Lo que sucede, por ejemplo, cuando vosotros encendéis el teléfono móvil, es que el teléfono móvil lo primero que va a hacer es ver en qué canales hay señales con una fuerza, hay señales con en lo que se está transmitiendo señal. Y va a elaborar una... Eso es la primera vez que se enciende, que generalmente se tarda mucho. Eso sí, si hacéis un encendido del móvil en frío, es decir, le quitáis la batería, ¿vale? Dejáis que se... o garantizáis que toda la información se haya borrado. Eso ya con los teléfonos inteligentes es más complicado, con los teléfonos tontos más antiguos era más fácil. Le vuelves a poner la batería, lo enciendes y va a hacer de primera, si elimina toda la información que tenía, porque mantiene una especie de pequeña caché, como un historial de lo que tenía antes, ¿no? Va a barrer todas las frecuencias, todos los canales que hay disponibles, y va a hacer un mapeo de qué es lo que hay. Pues aquí está Vodafone, aquí está Movistar, aquí está tal, aquí está tal, aquí está tal, este está libre, este está libre, este está libre, este tal, tal, tal. Y luego en base a lo que tenga, en base a esa información que tiene, va a intentar, primero a la señal más fuerte, va a intentar asociarse a esa señal. Voy a decir, voy a intentarlo con esta cuál es, Movistar. Y le va a hacer una petición de acceso a la red. ¿Vale? Un paging request. En el paging request, lo que le va a decir es quiero asociarme contigo. Ahí la estación base, dependiendo de si le permite o no, bueno, la estación base no va a tomar esa decisión, se le va a pasar esa petición al BSC y nosotros como Open BSC no vamos a ir más lejos, pero en telefonía móvil en un proveedor sí que se va más allá. Eso se lo pasa del BSC, se le pasa al MSC y del MSC se le pasa al HLR y hay un montón de saltos hasta que llegamos como a un directorio, a una guía telefónica, en la que aparece la relación de un número escrito en la SIM, ¿vale?, que es el IMSI, con el número de extensión, y va a ver si hay si ese usuario está registrado, existe en esa red. Si se lo permite, pues le va a decir, ok, te puedes enganchar a mi red. Si no, le va a decir, tú aquí no, ¿vale? Y entonces va a seguir buscando canales y va a seguir intentando realizar la conexión hasta que encuentre uno que le diga que sí. ¿Vale? Como OpenBSC se diseñó todo pensando dos cosas. Primero, hay un problema con toda esta electrónica y software que hay en teléfono móvil, que es que tradicionalmente ha estado en manos de 5 o 10 grandes corporaciones y los materiales se han vendido en órdenes de mínimo 100 unidades y cada unidad costaba unos 10.000 dólares, 10.000 euros, es decir, que si tú querías acceder a este tipo de material tenías que pagar muchísimo dinero, ¿vale? Entonces, aparte de que ser muy costoso, había un problema también, que es que los fabricantes se aseguraran de que el material que permite construir una red solo funcionara cuando comprabas un solo fabricante. Es decir, que incluso si todos los protocolos son estándares, porque son accesibles, se pueden descargar y toda la información, y si tienes los conocimientos técnicos puedes implementarlos, puedes llevarlos a cabo tú mismo, incluso si todo eso es posible, los fabricantes se garantizaban de que si yo compraba un BTS del fabricante X, tenías que comprar también el BSC del fabricante X y el MSC del fabricante X y todo, de manera que cuando tú comprabas como proveedor equipamiento, te casabas con eso, ¿no? ¿Vale? Es una situación parecida a la que había en informática, en ordenadores personales, ¿no? Y en la infraestructura que había en Internet, a lo mejor en los años 60-70. Había una dependencia muy fuerte del fabricante, ¿de acuerdo? Entonces, el primer intento de OpenBSC es crear un BSC que es capaz de hablar con BTS de diferentes fabricantes, que eso no se había hecho hasta ahora, ¿vale? Y que eso casa muy bien también con el espíritu del mundo del software libre, en el que se intenta que haya interoperabilidad siempre, ¿no? Estándares abiertos, ¿no? Interoperabilidad, acceso a código, un montón de cosas que van todas más o menos de la mano, ¿no? Entonces, en el primer intento cuando se implementó OpenBSC, lo que se consiguió es levantar una BTS antiquísima de un fabricante de un fabricante italiano, que ese fabricante lo compró Siemens después, y después a partir de eso se implementó el código básico del BSC para poder controlar la estación base, esta estación base de los años 90, y a partir de ahí se empezó a ampliar el código. Dijo, bueno, si ya hablo con un BTS, voy a intentar hablar con más, ¿no? Y hasta hoy día que se soporta, me parece que del orden que unas 10 estaciones base soportan BSC. Soporta tanto material legacy, que es material antiguo, que se puede encontrar muchas veces por internet buscando. A veces podéis encontrar en páginas, sobre todo de subastas de material antiguo, podéis encontrar BTS antiguas a un precio bastante asequible. Lo que pasa es que no van con conectividad Ethernet, ¿vale? Van con conectividad RDSI. Porque los telecos, en su intento de reinventar la rueda, pues ellos dijeron, yo me voy a inventar una tecnología diferente, esa utiliza el mismo cable, el conector RJ45, los cables son exactamente iguales, pero en lugar de yo en voz, sí que tengo unas restricciones de tiempo real importantes. Yo quiero que la voz se entregue con unas restricciones de tiempo, ¿no? En internet con los datos no sucede eso, todo el mundo se pelea por el canal. En total, que se inventan otra nueva tecnología, ¿no? Que es la RDSI, y os podéis encontrar estas estaciones base que son más antiguas que hablan RDSI, con lo cual vais a tener que comprar también una tarjeta RDSI y meteros en configurar en Linux el driver RDSI y toda esa historia, que bueno, tiene su complicación, pero se puede echar a andar. Y hay algunas estaciones base están más documentadas que otras. Si en lugar de trabajar con estaciones antiguas, BTS, trabajáis con estaciones nuevas, pues tenéis, por ejemplo, la Simo BTS, tenéis el UMTRX de Fairwaves, más ponerle todo el software de BTS, con lo cual es más trabajo todavía, ¿vale? Porque en Simo BTS prácticamente ya te dan te dan cocinada ya la BTS, solo la tienes que enchufar y configurar tu BSC, y luego tenéis que instalar en un ordenador con Linux. Pues bueno, también hay otros soportes que son operativos libres, pero hemos soportado Linux con diferentes, ¿no? Configuráis el BSC, y en el BSC es donde vais a indicar toda la información de la red que vais a levantar. Vais a tener que indicar los códigos de operador, el nombre de la red, vais a indicar cuántas estaciones base controla ese BSC, y lo que sucede es que cada vez que tú enciendes el BTS, por decirlo de alguna manera, es tonto, porque no es capaz de hacer cosas por sí solo. El BTS lo que hace es que cuando se levanta se conecta al BSC y le dice, a mí me han configurado para que yo te pregunte a ti, que me des toda la información de cómo me tengo que configurar yo. Y ahí hay una serie de protocolos que van en este canal, que es en el ABIS, ¿no? Y el ABIS son unos protocolos que son estándares, porque todo esto es importante que nos acordemos que todo esto son estándares que se han ido definiendo y que son todos accesibles. Lo que pasa es que luego los fabricantes, cada uno ha hecho su interpretación, incluso queriendo, introduciendo matices para romper que el material de diferente no funcionara, ¿no? Entonces, aquí hay dos protocolos dentro del ABIS, que está el OML y el RSL, que son básicamente de administración de la BTS y la administración de radio. Lo primero que hace la BTS cuando se levanta es decirle, a través del protocolo ML, al BSC, decirle, dame la configuración, y entonces el BSC empieza a cantarle a la estación base. Pues tú eres de la red tal, tú tienes estos parámetros, en estos canales tú vas a poner, pues en el primer canal vas a tener solo control, en los siguientes vas a tener dedicados exclusivos a voz, o no, quiero meter un canal de datos, venga, pues voy a meter GPRS, ¿no? Que es 2.5G, pues quiero una conexión de datos muy, muy básica, pero la quiero también ofrecer a mis usuarios, pues de manera que hay una serie de canales en voz y ellos también que se pueden utilizar por datos, porque el estándar de GSM 2, de 2G, el 2.5G, pues incluye una conectividad de datos muy básica. Total, que el BST le da la configuración al BTS y una vez que el BTS tiene la configuración, dice muy bien, levanto el enlace inalámbrico, ¿vale? Y me empieza a anunciar en la red, pues como sucede con un punto de acceso normal Wi-Fi. En un punto de acceso normal Wi-Fi se manda un mensaje que se llama, son los beacons, ¿no? Y en los beacons se anuncia, hola, yo soy un punto de acceso, me llamo tal, y estoy en este canal, ¿verdad? De manera que los ordenadores personales que hay, pues ellos cuando barran todos los canales que hay de Wi-Fi, pues digan, hay todos estos, ¿no? Y dicen los usuarios, ¿en cuál te quieres conectar? A este, ¿verdad? Bueno, pues ahí hay un proceso también de autenticación, ¿vale? En el que el teléfono móvil, como yo he dicho antes, va a intentar asociarse, el BTS le va a pasar esa petición de asociación al BSC, el BSC va a ver si en su base de datos está, hay permiso para se le da permiso a ese usuario conectarse a esa red, que no, se le rechaza. Y el teléfono móvil va a seguir buscando, va a seguir intentando engancharse a cualquier otra red. ¿Por qué comentaba antes, Cal, que en México han decidido no poner protección a la voz? ¿Por qué no utilizan cifrado, no? Pues porque entonces tendrían que, lo que ha comentado él, tendrían que comprar sus propias SIM y tendrían que darle a los usuarios la SIM en concreto. Y luego necesitarían también toda la logística para asociar esa SIM a un número de extensión. Y eso, pues bueno, se puede aligerar, pero requiere un proceso burocrático más el gasto. Vamos, necesitaríamos más, básicamente una persona que le dedique un poquito más de tiempo a temas de configuración, más tener que hacer el gasto en la SIM. De la otra manera, pues en la SIM viene impreso el número de IMSI, ¿vale? Y ese número es accesible de cualquier manera. Así, en la base de datos, lo único que hacer es asociar un número de extensión, que es el número de teléfono, con esa IMSI, ¿vale? Que es el número que viene escrito en la tarjeta del teléfono móvil. En esto más o menos por aclarar, que sepáis que en vuestros teléfonos móviles no viene el número de teléfono de por sí solo, sino que eso hay una asociación entre la tarjeta SIM y el número de teléfono, ¿verdad? Bueno, pues la configuración que tienen ellos en México no se queda aquí, ¿no? No se queda aquí en la base de datos, que es el HDR, y se gestiona todo esto. Ellos han dado un paso más. ¿Por qué? Porque no quieren que solo haya conectividad entre los diferentes usuarios que hay dentro de la red. Quieren también que los usuarios puedan llamar al extranjero. De hecho, cuando hablé con Xavi la última vez, la motivación principal es que allí es una de las zonas en las que hay familias con más personas en Estados Unidos, ¿no? Que han cruzado la frontera, ¿no? Entonces, uno de los problemas que hay es que la gente quiere seguir en contacto con sus familiares, ¿no? Y para ello tenemos que construir una pasarela de manera que los usuarios del teléfono móvil puedan llamar a quien quieran. Y aquí es donde entra el ECR. El ECR viene de Linux Core Router, ¿vale? El Linux Core Router es un software que habla otro protocolo más, otra sigla más, que es el MNCCS, ¿vale? Esto es un protocolo también que es estándar y básicamente establece cómo puede un BSC o otro componente de la red GSM interactuar con otro, de manera que pueda hacer de pasarela para convertir los protocolos, para convertir el formato de voz que se utiliza tradicionalmente dentro de la red GSM, ¿vale?, a otro formato, ¿no? O sea, aquí el ILCR juega el papel de pasarela. Y el ILCR nos va a, de pasarela y de router, ¿no? Va a saber qué llamadas tienen que ir a dónde, ¿vale? Y en el caso de OpenBSC habla de RTP, en eso no se ha reinventado la rueda, ¿vale? Se utilizan los protocolos que se utilizan en telefonía VoIP. Es un protocolo genérico para tipo real, también se utiliza para vídeo, streaming, etc. El caso es que lo que hace el Linux Core Router es, si necesita cambiar el code que se está empleando para la voz, pues revisa la transformación correspondiente y ya ruta la llamada hacia internet, ¿vale? Aquí tienes free switch, pero igual podrías tener un asterisk, ¿vale? Y bueno, de esa manera implementan ellos, llevan a cabo la conectividad hacia internet y por eso pueden ofrecer también unos precios de llamada muy bajito. Hoy día en internet conseguir un proveedor SIP, ¿no? Relativamente barato es fácil, ¿verdad? Aquí el tema es que es un tema que no ha comentado Carl, ¿no? Pero aquí el tema es, la problemática es al recibir llamadas del exterior, que los usuarios no tienen un número visible a quien llaman. O sea, que cuando yo te llamo desde allí a Estados Unidos, por ejemplo, cuando quiero llamar a mi familiar, pues mi familiar no me puede llamar otra vez de vuelta por ese mismo número que yo utilizo. ¿Vale? Ahí ya para las llamadas tiene otro sentido, tiene que buscarse de otra manera. Pero bueno, al menos si me solucionan las llamadas desde allí. Sí que las tienen. Lo que hacen es llamas a la centralita, te contesta una centralita en FreeSwitch manejada por una extensión por los módulos Python y te dice que marques, necesitas el número de extensión de tu familiar. Y te contesta en el idioma local, no sé qué, ya marcas un número de 5 dígitos y te enruta al celular correspondiente. Tanto mejor, lo tienes solucionado. Ellos llaman a un número en Estados Unidos. La gente de Estados Unidos llama, hay 3 números en Estados Unidos según el flujo de población que se ha ido a emigrar allá, ¿no? Muy bien, entonces algunos llaman gratis, ¿sabes? Porque es la llamada gratis ya de la operadora local. Claro, utilizan, llaman a Estados Unidos, ahí hay una pasarela SIP y la pasarela SIP se conecta con la otra pasarela en México y les cuesta la llamada gratis, ¿no? Muy bien, pues entonces lo tienes solucionado, que yo no tenía esa información, pero en cualquier caso no pueden utilizar el teléfono, el número que ellos utilizan internamente. No es directo. Claro, no es directo. Claro, tienen que utilizar una centralita que la tienen automatizada, ¿no? Ellos llaman a ese número fijo en Estados Unidos y ahí le dicen, dime el número de extensión, que es el número local que ellos utilizan aquí. Es decir, que ellos no tienen un número con un prefijo de México que ellos puedan utilizar. Pero se lo pueden poner en la agenda al número de llamar y por DTMF es que llamen. Claro, no. Sí. O sea, que lo tienen solucionado, lo tienen muy bien solucionado. Lo que quiero decir es lo que es más o menos lo que creo que es alto. ¿No? Vale, porque para eso tendrían que ser proveedores y un montón de follones más que seguramente no les interesa a ellos, ¿no? Seguro que no, con los follones que tienen ya ahora. Y bueno, esta parte la conoce cada mejor porque este desarrollo es un desarrollo a medida que ellos han hecho, que es para llevar toda la parte de gestión de todos los usuarios que tienen en la red y toda esta historia. Así que, si tú quieres comentar algo, Carl. Mira, en realidad, miraos el código en GitHub, no tiene ningún misterio. Es desarrollo web, hay una parte en PHP y otra parte en Python, que lo único que hace es acceder a la base de datos de Security, que es la que tiene el OpenBSC, para el tema de decir, oye, acabo de registrar este número y ha pagado la cuota, está activo este mes. Y por otra parte, tiene unas tablas Postgres y unas tablas React, que es bastante interesante, se está trabajando con esto ahora mismo, para el tema de que cada nodo, independientemente si tiene conectividad a Internet o no en ese momento, almacene la base de datos de suscriptores local y la comparta en un clúster React, que si hay conexión va bastante bien, si no hay conexión no tanto, porque no puedes decirle a React quiero cachear mis usuarios localmente y actualizarlos yo, sino que necesitas que más o menos tengan conectividad continua, pero que no es mucho, es una capa muy transparente que por una parte tiene módulos Python FreeSwitch, por otra parte tiene una API REST que está en Twisted y con la que se comunica con el módulo PHP JavaScript, que al fin y al cabo es la interfaz que gestiona el administrador del sistema. Añadir usuario y vamos, un CMS normalito. Bueno, si tenéis cuestiones en algo de lo que he comentado, pues, uno de los problemas principales que tengo de esta historia es que nunca estoy seguro de a qué nivel técnico, hasta qué punto meterme en más detalles o menos. Pues no, a lo mejor pego demasiado divulgativo. Vale, dale más, dale. ¿Eh? Dale más. Igual la gracia es que entiendas la estación y hagamos alguna. Vale, queréis verlo, ¿no? Sí. Ya que la has traído, así más práctico. Vale. ¿Cuánto cuentemos la luz, ¿no? Yo es que cuando la compré me costó 1.200, fue de las primeras. ¿Vale? Y es un modelo que es prácticamente de lo más experimentado, porque como yo estoy trabajando con ellos en el desarrollo del software, pero creo que han abaratado los costes. O sea que. ¿A cuánto estarían ahora? No, yo no lo sé. A mí me suena, me han dicho que por $800 hay algún modelo que se vende. Esto transmite como un punto de acceso inalámbrico. Esto puede ser 200. La potencia que tiene son 200 kilovatios. ¿Y es? ¿El qué? ¿Necesita licencia? Si quieres un un despliegue permanente. Para cubrir tu casa. No puedes tener un despliegue permanente. Son vandalismo. Valencia, bueno. O sea, no es como un punto de acceso en el que tú tengas bandas libres que puedas pasar. No, ¿hay algún truco legal? Yo te pregunto. ¿Pedís licencia al ministerio? ¿Pedís licencia al ministerio? ¿Tiene licencia al ministerio? ¿Y qué? ¿Es una licencia científica o...? Puedes pedir una licencia de prueba por un periodo de tiempo en un ámbito geográfico y a qué potencia vas a transmitir. Y que ellos te dan todos los datos de en qué sitio lo vas a hacer y con qué... Con qué aparato... Que luego, eso, estábamos ahí hablando, hace también GPRS. Sí, es inestable la pila todavía. Está en desarrollo. Ajá. Pero sí, hace GPRS. Ajá. La idea es que... La idea ¿y es que cuántas llamadas te mantienen? Bueno, una sola, con una estación base nada más que cubres un canal. Y con la configuración más básica puedes tener como máximo 7 llamadas. Teniendo en cuenta que un canal lo vas a utilizar para control, que es para el... ¿Solo cubre un canal? Solo cubre un canal con la estación base. Que si uno lo tienes que usar para control, necesitas más equipo para empezar. Perdón, un canal y el canal está multipesado en 8 ventanas. Vale, vale, vale. Pero tú claro, por eso tienes 7 llamadas simultáneas. Sí, te quedan 7 multiplexados y uno que estás usando de control. Tú tienes un canal y ese canal va multipesado en 8. Y hay uno trabajas en... como mínimo uno que tienes que usarlo para control. Como mínimo. Sí. Para evitar. Sí, colisiones, etc. Claro, exactamente. Porque el acceso es por acceso por el medio random. O sea que... Y lo que decías es que esta sí que tiene la capa de modulación y todo de hardware privado. El hardware sí es privativo. El hardware es de un fabricante canadiense. Todo hasta la modulación, todo es privado. Todo es privado. Y luego a partir de ahí lo demás es todo solo. Claro, ellos lo que ofrecieron es una licencia para... Bueno, no muy distinto que cualquier router wifi. O cualquier ordenador, efectivamente, no te jodes. Ya cualquier router wifi, el problema que hay sobre todo es que la parte de ADSL también es súper privativa. Claro. No hay fabricante todavía que te dé un acceso a la pila de protocolo de ADSL. Así fuera de lo técnico, ¿cuál es la razón? ¿Es todo el monopolio por lo que, siendo una tecnología ya vieja e incluso desfasada, que no haya llegado antes al ámbito civil, que haya tardado tanto en abaratarse y en eso? Eso es simplemente monopolio. Porque no ha habido fabricantes que hayan entrado ahí en el ámbito ofreciendo mejores precios y yo creo que es una cosa de mercado, ¿no? No se ha demandado y tampoco se ha ofrecido. Había 10 grandes corporaciones, ellas están bien con los precios que ofrecen, con el número de unidades. Y no había una demanda a lo mejor, claro, civil como para meterse a... Sí, en realidad sí la hay, pero claro, ellos jugaban con que solo quieren hablar con grandes proveedores. No. Ya. Entonces a los pequeños no les atendía. No les interesa. Ellos quieren vender unidades de mínimo de 100, 50, un precio altísimo, ¿no?